Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar con el resumen de un fin de semana, pues algo peculiar en lo que a fútbol se refiere, porque ha sido una mini jornada. Tan solo podemos hablar de dos partidos, el de Ubrique Unión Deportiva Senior, en espera, frenazo en seco a esa racha positiva que traía el conjunto ubriqueño. Perdía el pasado domingo por 2-0 en espera, uno de los equipos que ocupa los puestos bajos de la tabla y a priori uno de los rivales, sobre el papel queremos decir, más asequible de los tres a los que tiene que visitar de forma continua. Empieza con Olvera, va a seguir con el Rayo Sanluqueño y concluirá con el Juventud de Prado de Rey. Hay que destacar que, bueno, como hemos dicho, espera ocupa una de las posiciones bajas de la tabla, de hecho ocupa descenso, y en este caso la mayoría de los equipos que han jugado en espera han sacado puntos. No fue el caso del Ubrique Unión Deportiva, que se encontró con un error del conjunto, con un gol del conjunto local en un desajuste defensivo, en un fallo de marcaje, en un córner, y prácticamente eso pudo condicionar mucho el partido, porque hay una cosa que el espera sabe manejar muy bien y es los partidos con el marcador a favor. Lo que ocurre es que pocas veces se ha visto en una situación donde se haya adelantado en el luminoso. Decimos que se siente muy cómodo porque, bueno, pues sabe manejar perfectamente los tiempos de partido. Si a eso se le suma un árbitro excesivamente permisivo, se da el cóctel perfecto para que sea muy complicado remontar ese marcador. 2-0 con un, como hemos dicho, un gol en la primera mitad y otro en el descuento de penalti dudoso que le sirvieron a la espera para deshacerse de un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, venía crecido después de estas últimas 5 jornadas y pendiente, pues, precisamente ahora de este tramo de 3 partidos consecutivos fuera del Antonio Barbadillo, que va a marcar y mucho el devenir del equipo en esta temporada 2016-2017, porque dependiendo de los resultados, de cómo salga, digamos, de estas 3 salidas consecutivas en la clasificación, el equipo ubriqueño pues tendrá que replantearse el objetivo pues que ahora mismo se basa prácticamente en subir lo máximo posible y terminar lo más dignamente la temporada, o, como hemos dicho, si se consigue resultado positivo, pues ver que hemos levantado cabeza y que ahora mismo sí podemos aspirar a luchar con los más fuertes de la clasificación y por los puestos altos de esa tabla. Bueno, pues enseguida estaremos hablando de ese partido y también de otro, el otro partido del fin de semana, en este caso de ayer martes, de este puente, el de Ubrique Unión Deportiva Infantil B del Grupo 2 de la Cuarta Andaluza. Prácticamente ha dilapidado muchas de sus opciones de luchar por la Liga a causa de la derrota en el día de ayer en Chipiona, 3-1. El conjunto ubriqueño, al que ya le quedaba poco margen de error después de una serie de pinchazos ante rivales teóricamente inferiores, pues no se podía permitir el lujo, ya decimos, de volver a tropezar ante este tipo de equipos, ante equipos y en campos donde sus rivales directos sí han conseguido sumar. En este caso, esta derrota no lo aleja de la zona alta, pero lo pone todo muy difícil. Se le allana ese título liguero al conjunto del Arcos, que es ahora el que está más en forma. Parece ser que es el que tiene mejor equipo y el que va a terminar mejor la temporada. Aunque, insistimos, todavía el conjunto arcense ocupa la tercera posición y está un punto por debajo del conjunto briqueño, eso sí, con un partido menos. Todo parece indicar que este fin de semana, pues si Arcos sigue tal como lo está haciendo hasta ahora, superará al conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria. Una buena temporada la que estaba completando el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo en esa primera vuelta, que se le ha ido o se le está yendo en esos compromisos ante rivales teóricamente inferiores. Esos son los principales asuntos que queremos tratar en el día de hoy. También tenemos que hablar de la cuarta clásica Trofeo Apertura Ciudad de La Palma, primera prueba del ranking

Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Borquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar en nuestro repaso, nuestra crónica a lo que nos dejaba el fin de semana en materia futbolística, con especial atención, como siempre, a ese partido o al partido correspondiente a la segunda andaluza, a la jornada número 25, que era la que se disputaba este último fin de semana. Como decimos, se empezaba, pues, podemos decir, la pequeña montaña, ¿no?, que va a tener que superar el Ubrique Unión Deportiva prácticamente en estas últimas semanas, la última semana de febrero y hasta mediados de marzo. Nos referimos a esos tres partidos lejos del Antonio Barbadillo, esa pequeña cuesta, que bueno, va a dictaminar sin duda a lo que el equipo puede aspirar, en lo que le quedaría ya de temporada. Tres resultados negativos obviamente dejan al equipo pues en una situación muy parecida a la de antes de la racha, de esta última racha positiva, y seguir dándole continuidad a la racha lógicamente le iba a permitir subir muchos puestos en la clasificación. De hecho, si hubiera aprovechado esta jornada, ya estaríamos en la zona media alta, no en la zona media, en el Ecuador prácticamente, que es donde se encuentra ahora, o se encontraba. Ha bajado un nuevo puesto el Ubrique Unión Deportiva, que todavía tiene la baza esa de haber descansado ya, al contrario que algunos de sus principales rivales. No obstante, ha perdido un poco de distancia, eso sí. Veremos si el conjunto ubriqueño, si esto ha sido un tropiezo únicamente, o en este caso, pues se va a encontrar con esas grandes dificultades para ganar en estos tres partidos fuera de casa. El primero, por lo tanto, lo pierde. Vamos a ver los siguientes. Y nos vamos a quedar hablando de ese partido ante el Espera. 2-0, como decimos. Victoria para los locales. Un partido en el que nos comentan que quizás el equipo haya echado en falta esa intensidad que sí le había puesto a los últimos partidos. Esa intensidad que le había permitido ser muy competitivo y, como decimos, cosechar hasta 4 victorias en estas últimas 5 jornadas. En frente tenía ese rival, como hemos dicho, el Espera, un equipo de la zona baja, equipo que está ahora en problemas, está metido en zona de ascenso. La verdad es que la victoria le ha venido como agua de mayo, ¿eh? Por otro lado, como decimos, el Ubrique, pues en este partido entró con menos intensidad de la que se ha demostrado a sí mismo que le hace falta para ganarse los partidos. Tuvo un par de oportunidades en esa primera mitad, pero no convencía. Bueno, oportunidades llegadas a la portería rival, pero no convencía, y veía como el equipo rival sí le ponía esa intensidad o esa concentración que no tenía los ubriqueños. Así, de esta forma, en el minuto 36 el Espera botó un córner en el que hubo un fallo de marcaje de la zaga ubriqueña que posibilitó que los locales se adelantaran en el marcador, pusieran ese 1-0, y a partir de ahí cerrojazo y a perder lo máximo posible de tiempo, a parar el juego, y estamos hablando ya incluso desde la primera mitad. De ahí que insistiéramos insistamos en el hecho de que el Espera, a pesar de estar en la zona baja de la tabla, es un equipo que con el marcador a favor es muy complicado por eso mismo, porque se encierra atrás, ya se encierra, cuando empiezan los partidos no es un equipo que se vaya al ataque precisamente, pero imagínense con ese marcador a favor, pues ya todos son interrupciones. En la segunda mitad el equipo, el Ubrique Unión Deportiva, adelantó sus líneas, mejoró, tuvo alguna que otra ocasión, por ejemplo nos comentan la de Kiski, que en el área chica cogía un balón solo ante el portero, pero sin embargo pues se la echaba a las manos del meta, y para colmo ya en casi en el descuento el colegiado Chacón Beato pues señaló un penalti a favor de los locales, un penalti que para la expedición ubriqueña no existió y que le permitió al Espera adelantarse, en este caso ya estaba adelantado, en este caso sentenciar el partido con ese 2-0. No hubo tiempo para más, y por cierto que también se queja la expedición ubriqueña del colegiado Chacón Beato, que en este caso pues, fue muy permisivo con los continuos parones, las continuas pérdidas de tiempo del equipo local, y bueno, pues un colegiado ya de infausto recuerdo para los ubriqueños, porque precisamente en el partido de la primera vuelta ante la Juventud Sanluqueña, recuerden ese gol que conseguían los sanluqueños, y que bueno, un gol fantasma que dio por bueno y que fue muy protestado por los ubriqueños, por la expedición del Ubrique Unión Deportiva. Como venimos diciendo, pues tres puntos que vuelan, no vuelan, porque en realidad es un partido fuera de casa, pero sobre el papel de esta pequeña cuesta que nosotros hablábamos de los tres rivales, era el más asequible, ya que era el único equipo que estaba en zona de descenso, aunque hay que reconocer que en este caso y a estas alturas de la liga ya los equipos de la zona baja son muy muy peligrosos, se están jugando bastante. De hecho, como decimos, el Espera se está jugando la permanencia, una derrota bueno, no es que lo hubiera dejado muy tocado, pero la victoria que acaban de conseguir les hace ahora mismo ver la salvación a tan solo un puntito. Están implicados ahí pues otros dos equipos más. Cañorrera, Espera, Conil y Torrecera, parece que son los equipos que se van. Bueno, Cañorrera parece que ya está mucho más alejado, pero los otros tres equipos, Espera, Conil y Torrecera, se tienen que disputar una plaza de descenso. Tienen que luchar por evitar esa plaza de descenso. El resto, pues si consideramos que el Ubrique Unión Deportiva tiene opciones de meterse arriba, el resto la tienen, porque ahora mismo el corte, el equipo que supera al Torrecera es el Tarifa, está 31 puntos, 17 tiene Torrecera y el Ubrique tiene 33. Bueno, Ahora enseguida entramos con el análisis de la clasificación, de cómo están las cosas, pero antes vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese partido que se disputaba en el día de ayer en el campo municipal de Espera, uno de los jugadores, el capitán del Lubrico Unión Deportiva, Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Como decíamos nosotros, se paró en seco esa buena racha que traía el Lubrico Unión Deportiva en Espera, en el primero de esos tres compromisos fuera de casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el partido? La verdad es que no pudimos traernos ningún punto el domingo de Espera y llevamos la intención de por lo menos conseguir que sea un empate o por lo menos que sea la victoria, siempre se lucha por la victoria, pero ni el empate ni la victoria, nos traemos cero puntos. ¿Qué os pasó en este partido? Bueno, la verdad es que planteamos el partido mal desde primera hora, en el sentido de cómo entramos al terreno de juego. Nos faltó un poquito de intensidad y un poquito de ganas. Lo que nos ha faltado, lo que hemos tenido estos últimos 4 o 5 partidos que hemos ganado y eso, y hemos empatado, nos faltó el domingo, la verdad. Aparte ya de todo eso, pues salimos al campo un poquito más como más a defensiva para ver cómo salían ellos y la verdad que ahí pues la cagamos, como quien dice, porque tenía que haber salido por el partido, ya que ellos no se dedicaron a jugar, que lo sabíamos eso, pero se adelantaron en el marcador y ya pérdida de tiempo y no pudimos conseguir dar la vuelta al resultado. Carlos, nos comenta, ahora que lo señalas tú, esa falta de intensidad para muestra el gol que encajasteis, ¿no? No, la verdad que ellos no querían jugar y le encajamos el gol a balón parado. Fue un fallo defensivo en un córner, una marca de un jugador y ya sé, no pasa nada, eso suele pasar, pero vamos, que eso es lo que nos referimos de intensidad, ¿sabes? Está en los balones parados y eso, hay que estar más agresivo. Y los dos goles que nos metieron fueron balón parado. Después hizo un penalti, eso en minuto 90, que a pesar de jugar con como estamos jugando y eso, ellos no crearon prácticamente ocasiones. Ya al final sí, porque nosotros tiramos la línea arriba, pero que ellos nos crearon peligro a balón parado. Y eso es el fallo, que si un equipo no te crea muchas ocasiones y tiene el peligro a balón parado y nosotros somos un poquito más débiles, ahí es cuando hay que estar más atento y más agresivo. Aún así, Carlos, ¿tuvo el equipo algunas oportunidades en la primera parte? No, hombre, la primera parte con el 0-0, Peluca tuvo una sin que tuvimos en un par de ellas entrada por banda que no se pudo concretar de ocasión clara, pero que se remató y salió fuera o a las manos del portero blandita, pero vamos, que no una ocasión clara. La más clara tuvo Kiki en la segunda parte con el 1-0. ¿Sabe? Pero que en la primera parte estábamos los dos equipos así, a ver quién lleva la iniciativa del encuentro, y ya cuando en minuto 36 por ahí nos metieron el gol, cuando ya ellos se echaron atrás más, ¿sabes? Nos comentan también que la segunda parte el Lubrico Unión Deportiva mejoró algo, ¿no? No, sí, ya por ejemplo, ya nosotros a partir de cuando el descanso ya Miguel nos lo comentó que el partido había que cambiarlo y teníamos que arriesgar un poquito más. Bueno, porque ya es lo mismo perder por uno más que por uno menos, pero por lo menos intentar remontar partido. Y la segunda parte se jugó un poquito mejor, pero ya como no supimos llevar la manía del encuentro con el marcador en contra, y ahí es lo que nos falla. Y la verdad que no, como te he comentado, tuvo una ocasión clara, un par de centros de banda de Rubén que entró la segunda parte y eso, y no se llegaron a materializar. Después ya ellos pues, me dieron el gol. Llegaba el 2-0 en el descuento y con penalti polémico. Hombre, sí, la verdad es que, hombre, el tío más que entró en el área allí, que estaba al borde del área, le dio como con el tacón así, como si fuera un taconcito en el balón, y el tío vio el contacto nada más un poquito y se tiró al suelo. El árbitro también era un poquito casero, la verdad. A mí el árbitro no me gustó nada, y yo creo que al resto le digo ninguno, vamos. Tampoco, a pesar que además no influyó en el resultado, pero que no supo leer tampoco el partido en pérdida de tiempo, balones al campo, 3 o 4 balones, los balones no lanzaban o los tiros en el suelo, pues normal las categorías estas y, uh-huh. y es normal que nosotros, hablamos de esa la picardía que nos falta cuando vamos ganando. Pero quizá excesivamente permisivo con estas acciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el delantero de ellos en la segunda parte pudo desplazar 4 balones o 5 cuando ya había pitado. Y el tío tan pancante, que no decía nada. Le decíamos algo y el tiempo que se tiraron al suelo, tuvo 3 lesionados ellos, salieron al campo y tampoco, la verdad que estuvo progresivo de esa manera, en ese aspecto. Y lo que nosotros decíamos, es un árbitro del que no teníais muy buenos recuerdos por el partido con el Juventud Saluqueña, ¿no? Sí, sí, claro. Ya después yo no recordaba que era tanto árbitro y eso, pero ya... Se lo dice, ¿verdad? El Linier sí, el Linier fue el Linier que levantó el banderín en aquel gol del Sanluqueño que no entró. Uh-huh. Pues era el Linier ese, pero vamos, ya eso nosotros no podíamos hacer nada y la verdad que teníamos malos recuerdos, ¿no? Espera, es un campo complicado, Carlos, si ellos tienen el acierto de adelantarse en el marcador, porque como tú comentas, bueno, son maestros de ese denominado como otro fútbol, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ahí es muy difícil, a lo mejor, si tú llegas a poner por delante ya es otro partido seguro, uh-huh. porque ya ellos a lo mejor se vuelcan un poquito más normal y lo cogen más espacio arriba, pero ya ellos te marcan primero y se forman ellos dentro y parecen como locos ahí uh-huh. y no entra nadie, vamos. Es normal, están en tu casa, te están jugando el descenso y en esta situación es normal, que lo haríamos nosotros también aquí, en casa, uh-huh. pero la verdad que no supimos leer el partido. Es una derrota que puedes cocer en un primer momento porque pocos son los equipos que se han dejado puntos allí, ¿no? Claro, tú ves allí después, tú miras y ha ganado casi todo el mundo y que ha ganado más que 2 o 3 partidos y te ha ganado a ti y le habrá ganado a Arconi, le habrá ganado a Torrecera, lo que sean abajo... Y ahí donde se ganan está ahí arriba, ¿sabes? Después va un equipo, el BG o Arquera, y que está ahí luchando con nosotros, la Saluqueña y eso, y gana ahí, y esos son los puntos que tiene ese equipo de ventaja a ti, ¿sabes? Uh-huh. Ya a partir de la temporada que nosotros hemos hecho y eso, pero en esos campos donde se está ahí arriba, ¿sabes? Uh-huh. En esta jornada, si llega a haber acompañado los resultados, como decimos, bueno, resultados vuestros, si se hubiera ganado... ¿Se podía haber pegado ya ese salto en la clasificación, Carlos? Claro, no, sí. La verdad que no he podido mirar la clasificación y eso. La verdad que cuando pierdo no la miro. pero vamos, que sí, que estaba claro. Nosotros toda la semana llevamos entrenando el partido este y sabíamos que este partido era el más difícil que a priori que tú juegas estos 3 fuera de casa. Porque... Ahí espera, sabíamos el ambiente, sabíamos que éramos cada vez más confiados, o la racha, o lo que se juega en ellos, y la verdad que entrenando lo decíamos, que teníamos que estar mentalizados y preparando el partido ese que sabíamos que iba a ser difícil, ¿sabes? Uh-huh. Que teníamos que haber ganado y nos ponemos ahí arriba, pues la verdad es que sí, yo creo que si nos fuéramos ganado ya estábamos ahí metidos del tirón, pues ya... En esta semana podías perder, pero ya esta semana ya no puedes perder, uh-huh. ya esto se te descuelga más todavía. Uh-huh. Bueno, como tú comentas, parece que hay menos temor a Rayo Sanluqueño, que va a ser vuestro próximo rival, que a la espera, porque los equipos fuertes en realidad, parece que os viene mejor, ¿no? Estos equipos que gustan de jugar más al fútbol parece que se os da mucho mejor que equipos que intentan todo lo contrario, ¿no? No, claro, claro. Lo mismo le vamos a San Lucas y después nos mete ahí en un repaso y nos mete en 4-5. Uh-huh. Pero a lo mejor ellos están más confiados o siempre jugar contra el primero te da un poquito más de un plus o tienes más ganas, pues, hostia, de ganar el primero. Ellos a lo mejor también quieren jugar al fútbol y te dejan jugar más al fútbol también, ¿sabes? Y no es lo mismo que jugar contra un equipo como Espera, que es más guerrillero y a perder tiempo y al choque y a tirarse y eso, ¿sabes? Uh-huh. Lo mismo nos encontramos, no sabemos la situación que nos vamos a encontrar, pero vamos, que yo creo que el San Lucas este, igual encima tengo el Picasso, un campo grande, que a nosotros nos viene bien, lo mismo a ellos bien, como ya te digo, que lo mismo nos meten o ganamos nosotros, pero ellos no van, va a ser partido totalmente diferente que el de Espera, seguro. La idea es, en principio, concebir esta pequeña cuesta que hemos dicho de tres salidas consecutivas, como si fuera un todo, ¿no? Me refiero a que, bueno, hace un balance final cuando se hayan jugado los tres partidos y ver los puntos que se han sacado, porque bajo mi punto de vista, incluso sacando cuatro puntos, el equipo puede estar bastante contento, ¿eh? No, sí, yo creo que incluso esta semana, por ejemplo, hombre, nosotros la intención que tenemos es de ganar el partido, como salimos a otros partidos. Uh-huh. Que no se puede ganar, pues intentar de no perderlo. Y claro, que el empate, que un puntito a lo menos ahí en Sanlúcar nos viene bien también, que no te llega a descolgar, y ya a la semana siguiente vamos en Prado de Rey, que también, aunque sea un campo muy difícil, pero a lo mejor veo yo más factible ganar, uh-huh, ¿sabes? Pero nunca se sabe. Pero que lo que tú has comentado, que sacar cuatro puntos con tres partidos fuera, y esos son los que sacamos en los tres partidos en casa, pues la verdad es que estaría bien. Pero vamos, que nosotros vamos a intentar sacar los seis. ¿Crees, Carlos, que este equipo, este Ubrique Unión Deportiva, está ahora capacitado para poner en apuro y superar a rivales como Rayo Sanluqueño? Yo creo que sí, yo creo que incluso en la primera vuelta a Rayo Sanluqueño le pega, fue el partido más... la primera parte más bonita que hubo el equipo, incluso uh-huh, con 2-0, jugando un fútbol muy bonito, la verdad, fallando ocasiones también, y ya después nos remontaron, pero vamos, que el equipo ahora mismo yo creo que ha cogido una solidez muy buena, la verdad que Amón, la entrada de Monte también ha dado una solidez muy grande, y se nota que hay la presencia de él, tanto él como todo el equipo, ¿sabes? Uh-huh. Que la verdad es que ya no nos quedan tantas ocasiones, parece que estamos defendiendo más, aunque tenemos menos ocasiones arriba, pero las que tenemos las metemos. Antes teníamos a lo mejor 6 claras y metíamos 2, y a lo mejor ahora estamos teniendo 2 y las metemos las 2, tenemos 3 y metemos 2. Y sin embargo, en la parte defensiva, pues estamos teniendo menos ocasiones, y no, aunque llevamos 2 partidos, no han metido 5 goles, pero a partir de anteriormente no había metido 1-2 nada más en 4 partidos, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues también hay que ver este Rayo Sanluqueño que cada vez va cogiendo más distancia sobre sus rivales. También supongo que será ahora mismo un equipo lleno de moral, ¿no? No, seguro. Yo creo que tiene un buen equipo, seguro, para estar ahí. Aunque la categoría tampoco es una categoría que tú destacas algún equipo, pero, hombre, destacará sobre todo algo de los demás cuando va primero. Me imagino que tendrá buenos jugadores y eso. ¿Sabes? Y posteriormente, como tú comentas, Prado de Rey, en el fondo siempre se busca quedar por encima del vecino en estos partidos, esta temporada en las clasificaciones, y yo supongo, sobre todo para ello, por la manera en la que celebraron ese empate en la primera vuelta, el quedar por encima de Ubrique es todo un logro, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, como te he comentado, los últimos dos años o tres que hemos estado jugando en la misma categoría, hemos quedado nosotros por lo alto, e incluso hemos ido allí a jugar al ascenso, que es decir, perdía a Florida, ascendíamos o algo de eso. Uh-huh. Y la verdad es que además ellos, si quedan por lo alto nuestra, pues se sentirán un poquito más, como si fueran ellos algo más importante, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues, Carlos, ¿cómo han cambiado las cosas en este último mes? ¿Se ven las cosas ahora de forma diferente cuando llegan los resultados? Pero también la verdad es que, como tú comentabas antes, ahora parece que da más sensación de equipo este Ubrique Unión Deportiva, ¿no?, que en la primera vuelta. No, sí, la verdad es que llevamos un mes que lo hemos comentado muchas veces nosotros mismos, de tú ganando un par de partidos seguidos, consiguiendo un empate, dos victorias o incluso dos victorias seguidas, uh-huh, es que te animas tú mismo y te metes ahí. Eso es lo que nos ha faltado la primera vuelta, eso, un poquito más de solidez, de conseguir un par de victorias en casa, que se han ido muchos puntos, porque si nosotros no fuéramos perdido tanto en casa la primera vuelta, estaríamos arriba seguro. Uh-huh. Y la verdad que de aquí tú ves ya la gente más, incluso a los aficionados que te preguntan y... Más implicados, ¿no? Claro, claro, totalmente. La verdad que tú... Eso se nota jugando, eso, cuando tú vas al Barbadillo y tiene una racha mala, la gente es normal, pues yo no voy a ir a ver fútbol, yo no voy a ver a esta gente cómo pierden o ver lo que hacen, y tú vas ganando y la gente, pues voy a ver el Ubrique, y eso se nota, la afluencia de público en el estadio, y y aparte el aliento que se nota también. Uh-huh. Os comentábamos que ni ahora sois tan buenos ni antes erais tan malos, son las circunstancias que se han dado en esta categoría, pero supongo que bueno, sois conscientes de que todavía hay que mejorar algo para ser competitivo. ¿En qué crees tú que tiene que mejorar el equipo en esta recta final de o en el tramo final de la liga? Hombre, bueno, pues la primera yo creo que es un poquito también de seguir esta jornada que quedan, de seguir la línea de la agresividad y la competitividad que sigue en ella, uh-huh. Lo mismo que hemos hecho, yo creo que esa es la clave, eso, la actitud de la gente. Si la gente... Perdón, hombre, que te... Sí, hombre. Hombre, si la gente se cuida y se mentaliza de que se puede hacer todavía lograr el objetivo, sino algo bonito este año, a pesar de lo duro que ha sido, yo creo que se puede hacer. Uh-huh. Lo primero está en las manos de los jugadores, ¿no? Y del cuerpo técnico, claro. Pero lo primero, el principal es los jugadores. Si nos mentalizamos y salimos a tope cada partido, como si fuera el último partido, el de San Lucas, yo creo que tenemos muchas posibilidades de seguir la racha esta. Uh-huh. Que se pierde, no pasa nada, pero por lo menos también la imagen da y ya es otra cosa que está cambiando la imagen, que hemos dado otros partidos anteriores y eso. Ya es una cosa también fundamental que se está cambiando. Uh-huh. Ser consciente de que, como tú comentas, es cuestión de actitud con C y no de aptitud, porque con P, que es así se os reconoce, ¿no? Pero es claro, lo que tú claro. comentas. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Carlos. Desearos toda la suerte del mundo en este próximo choque. Por cierto, es el sábado a las 5 de la tarde el partido ante el líder, el Rayo Sanluqueño. Lo dicho, desearos mucha suerte y esperemos que logréis pescar algo en Sanlúcar, ¿vale? Venga, pues nada, pues muchas gracias. Eso a ti, hombre. Muchas gracias, vale. Un abrazo, Carlos. Es un placer siempre Venga, hablar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentó con el siguiente 11 titular en el Municipal de Espera: Adri en la portería, Barra en este caso, Monte, Mario, Juanmi, Lolo, Antonio Domínguez Peluca, Juanda, Aníbal, Carlos Gil y Álvaro Coronil. Su puesto, bueno, también en el banquillo esperaron su oportunidad, en este caso, Kiki, que entró en el descanso por Juanmi. Rubén sustituía a Juanda en el minuto 64 y Julio entraba por Barra en el 84. También formaron parte del banquillo David, el portero, David Jesús Sánchez, y Paco, que en este caso sin duda todavía arrastraba esas molestias por las que tuvo que ser sustituido en la anterior jornada. Pues estuvo presente en el partido en el banquillo, pero no llegó a ingresar en el terreno de juego. Vamos a ver si se recupera lo antes posible, porque resulta también un jugador clave y en esta cuesta, como decimos, en este tramo, va a ser fundamental. Sobre todo clave puede ser en Sanlúcar y sobre todo en Prado de Rey. Lo principal es que vuelva y en este caso, pues físicamente bien, apto para poder dar lo mejor de sí mismo. Decíamos que esta jornada, si hubiera ganado el Ubrique Unión Deportiva, hubiera sido muy propicia, porque bueno, podía estar incluso ya ocupando la octava posición y a tiro de piedra pues de la zona de ascenso, pero ahora pues sigue estando un poquillo alejado, ¿no? Se han dado los siguientes resultados de esta jornada. Por ejemplo, Barbate 4, Juventud de Prado de Rey 1. Parece que el conjunto poblador en estas últimas jornadas ha entrado también en un bache de juego. Fue a alcanzar la zona de ascenso, la cuarta posición, y a partir de ahí han venido una serie de resultados negativos para el conjunto de Prado de Rey, para el equipo pradense. Bueno, nuestro ánimo está que le vaya muy bien al equipo de Prado de Rey, pero que cuando juegue con ese Ubrique Unión Deportiva, pues no le vayan tan bien las cosas. Pero bueno, vamos a ver, ahora mismo pues tiene el ascenso a tan solo tres puntitos, tampoco es que se haya alejado mucho de esa zona. El líder, el Rayo Sanluqueño, pues mete miedo en el cuerpo a sus rivales. 4-0 le endosaba a la Unión Polideportiva el Puerto. Y es el próximo rival del Ubrique, Unión Deportiva. Vamos a ver. El Puerto Real, pues en este caso también tropezaba en casa en el derbi ante la Salle de Puerto Real, 0-1. La Salle le ganaba la partida al Puerto Real, que poco a poco va perdiendo también posiciones en la tabla, aunque ya decimos, en puntos no se aleja mucho. San Fernando B también se dejaba puntos en casa ante el Tarifa, empate a 1. Y el Vejer Balompié ganaba 3-0 al Cañorrera, al colista. Estos equipos pues ahora mismo están en zona de ascenso. Y la jornada se completó con los empates de los equipos de la zona baja, con equipos que ahora mismo están pues ahí con el Ubrique Unión Deportiva. Es el caso del San Bernardo, que empató a dos goles ante el Torrecera, y el mismo resultado, empate a dos, obtuvieron Federico Mayo y Conil B. Ese empate a dos, recordemos, San Bernardo y Federico Mayo está empatados a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. Ahora el San Bernardo está un punto por encima. ¿Cómo queda la clasificación? Por arriba, súper apretada. Lo que ocurre es que Rayo Sanluqueño se ha despegado un poquito. Hemos visto tropiezos de San Fernando, de Puerto Real. El Vejer ha aprovechado y se ha metido de nuevo ahí. Pero el Rayo Sanluqueño parece imparable. Bueno, ahora, si el Ubrique fuera capaz de ganarle, no solo sería bueno para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, sino ya mirando a la Liga, pues también le vendría muy bien a esta segunda andaluza, porque permitiría que se le recortara distancia al líder y no se alejara tanto, ¿no? Como decimos, tiene 49 puntos el Rayo Sanluqueño, 43 tienen el San Fernando B y el Vejer Balompié, y 42 el Puerto Real. Son los cuatro equipos que ahora están metidos en zona de ascenso. Parece muy complicado que el Ubrique pueda llegar a esta zona, ¿no? Pero bueno, viendo los tropezones, los tropiezos, los resultados inesperados que se están dando en esta última jornada, tampoco es algo imposible, ¿no? Bueno, por detrás del Puerto Real está la Juventud Sanluqueña, que tiene 40 puntos. Juventud de Prado de Rey tiene 39, 37 Barbate, 36 Unión Polideportivo El Puerto, La Salle de Puerto Real, 34 el San Bernardo, 33 en la undécima posición, baja un puesto el Ubrique Unión Deportiva, empatada a puntos con Federico Mayo, 33, 31 la Unión Deportiva Tarifa. Aquí ya hay un escalón importante, porque a 14 puntos ya quedan Torrecera y Conil B, que tienen 17, 16 espera, ya metido en zona de descenso, y 10 puntos Cañorrera. ¿Qué podemos analizar de esto? Pues si mantenemos vivas las opciones del Ubrique Unión Deportiva de subir para arriba, pues lo pueden hacer los 13 equipos de la categoría. Salvo los que están ahora mismo en el descenso, digamos que los que están más bajos es el Ubrique, Federico Mayo, Tarifa. Y yo, viendo la clasificación, sabiendo cómo es la categoría, todavía le doy opciones a este equipo de meterse en la zona alta. Y eso va a ser bueno. Mientras más equipos hayan implicados en esta lucha, más puntos se van a dejar los equipos de la zona alta. Lo que hay que confiar en el Ubrique Unión Deportiva, los primeros, ellos en sí mismos, en sus opciones, y ver si se puede sacar algo de ese próximo partido ante el Rayo Sanluqueño. Sin duda, para nosotros es el partido más interesante, y muchos de sus rivales de Rayo Sanluqueño estarán pendientes, porque saben que Ubrique es un rival correoso y que puede dar la sorpresa. De hecho, ya se ha cargado a los tres equipos que en este caso persiguen al Rayo Sanluqueño. Su próxima víctima tiene que ser Rayo Sanluqueño. Es un mata gigante el Ubrique Unión Deportiva en esta temporada. Pero bueno, también se nos antoja que en esa liga, en esa zona donde están los gigantes, entre comillas, tendría que estar este año el Ubrique Unión Deportiva. Dicho esto, como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a Rayo Sanluqueño el próximo sábado. Hay ya ahora para ese partido, sábado a las 5 de la tarde. Por ejemplo, Juventud de Prado de Rey y Unión Polideportiva El Puerto se miden también, dos rivales que están por encima, algunos se dejará a punto. La Salle de Puerto Real, en este caso, reciba la espera y con la lección bien aprendida el equipo puertorrealeño. Esperemos que bueno, ya sabrá, ¿no?, los puntos que han ido perdiendo los equipos a los que se ha enfrentado el espera en estas últimas jornadas. El Puerto Real se mide al Tarifa, el Cañorrera al San Fernando B, Torrecera al Bejer Balompié, Conil a San Bernardo y Juventud Sanluqueña Federico Maño. En verdad, hay pocos duelos directos en esta jornada. No parece la más propicia para subir puestos en la clasificación si se consigue la victoria. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que puede hacer este Ubrique Unión Deportiva en esa tarde del sábado en casa del líder y ver si se puede traer una victoria y se celebre en la noche de carnaval del carnaval de este próximo sábado. Vámonos ya con el otro partido que se ha jugado en este puente, en este caso el que enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva y al Chipiona, un partido que se adelantaba de la jornada decimoctava, se adelantaba al martes, pues para no coincidir el fin de semana con esas fiestas de carnaval. Y como comentábamos antes, un resultado, derrota por 3-1 para el Ubrique Unión Deportiva que no lo descarta totalmente, pero ya no depende de sí para conseguir el título de liga, tiene que depender de los tropiezos de sus rivales. Y cosa que parece un poco complicada viendo cómo se las están gastando, hablamos de sobre todo el Arcos y del Amigos de la Cruz Roja. En este partido, como hemos dicho, no salió muy enchufado el Ubrique Unión Deportiva, no estuvo acertado en el pase, no ganaba balones divididos. Y quizás, que no estaba suficientemente concentrado. Es un problema que ha tenido durante toda la temporada en las primeras mitades. Luego, gracias a su superioridad física, se ha llevado muchos partidos en la segunda parte, pero se sabía que en alguna que otra ocasión esos errores se iban a terminar pagando al inicio de los partidos. Enfrente no tuvo un rival muy fuerte, pero tres jugadores arriba muy activos, muy peleones. Marcaron muy pronto los chipioneros en el minuto 4 y precisamente vino una jugada de contraataque tras un córner que fue sacado por el Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva tuvo a su rival metido casi todo el tiempo en su campo, pero no terminaba de materializar o sacar frutos de esas llegadas, ¿no? En este caso el rival, pues con ese gol a favor, pues organizaba rápidos contragolpes. Por suerte, antes del descanso, en el minuto 38, Manuel Ordóñez conseguía empatar y poner el 1-1 en el marcador. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva empezó a presionar arriba y en esos primeros minutos tuvo varias ocasiones claras para haberle dado la vuelta al marcador. En una de ellas incluso llegó a estrellar un balón en el poste, pero no se aprovechó, no se materializó y fueron los chipioneros los que, en una jugada en el minuto 70... consiguieron ponerse con un 2-1. Además, fue una jugada de falta directa, que fue a puerta simplemente y consiguió poner por delante al equipo de Chipiona. Ya en el descuento, el descuento a dos minutos de final, el Chipiona, el gol, la verdad que el segundo gol fue un auténtico mazazo para el Ubrique Unión Deportiva. Y ya con el 3-1 se le terminó yendo el partido. Rabia en la expedición ubriqueña porque consideran que se le ha ido toda la temporada en campos como este del Chipiona o en campos como el del Sanluqueño. Rivales sobre el tapete, sobre el papel, inferiores y que han terminado haciéndole perder puntos al Ubrique Unión Deportiva, unos puntos que luego en la lucha con sus rivales directos echa de menos, porque ellos precisamente sí han ganado en estos campos. ¿Pocas opciones? Pues sí, la verdad es que pocas opciones. Ahora mismo, no puedo adelantar acontecimientos, tendremos que esperar a ver lo que ocurre en esta jornada, donde, por ejemplo, Arcos se enfrenta al equipo de la Jerezana. La Jerezana B. En principio, veremos, como decimos, si el conjunto del Arcos es capaz de sacar su partido. Y por otro lado, amigo de la Cruz Roja, pues en esta jornada se enfrenta al Pueblo Nuevo La Granja. Esta jornada nos referimos a este pueblo, a este fin de semana, en el que no se tiene que medir a ningún equipo el conjunto ubriqueño, porque se ha adelantado la jornada. Pues con ese Pueblo Nuevo, la Jerezana, que es al que se va a medir a la Jerezana, Unión Deportiva de la Jerezana, se va a medir el conjunto del Arcos. Vamos a quedarnos con los jugadores que jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva en el 11 titular de este partido: David López en la portería, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Polei, Álvaro Coronel, Alejandro Román, Álvaro Fernández, Giovanni Sen Montiel. También jugaron Carlos López, Cristian Mateo, Antonio Durán y Leandro Coronel. Y como hemos dicho, la clasificación, pues la encabeza amigo de la Cruz Roja, 38 puntos, 37 tiene el Ubrique Unión Deportiva B y 36 Arcos C. Pero claro, ellos han jugado un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Habrá que esperar esta jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva incluso podría perder esa segunda posición de la tabla. Ha estado siempre moviéndose durante toda la temporada entre la primera y la segunda, y ahora en la parte decisiva, casi en la recta final, pues posiblemente pueda perder esa posición. Pues así ha sido la jornada para los equipos del Ubrique Unión Deportiva, los que han jugado jornada también, lógicamente. Comentar que en otro orden de cosas, como siempre, nuestro repaso al fútbol modesto, en el grupo 10 de tercera división, aunque estamos ya miércoles, vamos a recordarlo, ¿no? El Arcos consiguió vencer 4-0 al Alcalá, jugó el ubriqueño Gaby de titular nuevamente. El Arcos es segundo con 57 puntos, 58 tiene el Betis B, que es el líder de la categoría. Y así también destacar que en el partido de primera andaluza entre el Balón y el San José Obrero, el conjunto del Balón de Cádiz vencía 6-1. La mitad de esos goles fueron obra de ubriqueños, sí. Dos goles de Panadero y otro gol de Panzi. Pues los dos jugadores ubriqueños que militan en el Balón de Cádiz mojaron este fin de semana. Comentar que, aunque todavía no tenemos a nuestra disposición los resultados de este fin de semana, de lo que fue la última jornada de la Liga Local de Fútbol, ya lo comentaremos en la jornada de mañana, sí tenemos los horarios. Destacar que ha habido cambios en la clasificación nuevamente en División de Honor, donde Estudiante, empatado con Quedeque, encabezaba la tabla, empató, no sabemos a cuánto, con Marca, y pierde esa posición en favor del Quedeque. Pero bueno, ya decimos, mañana cuando repasemos resultados y clasificaciones ya comentaremos lo preciso. Ahora, destacar los horarios que ya han salido publicados para esta próxima jornada. En División de Honor, este viernes en el pabellón a las 8:30, Inter de Lía, Amporti y Construcciones, Hermano Viruez Oliva. A las 9:30, Autoescuela Celia Estudiantes, y a las 10:30, Morgans, que de que insistimos, en el pabellón, donde el sábado también habrá tres partidos en el mismo escenario. A las 9:00 a.m, Revolución de Galerí Panteras. A las 10, Oasis Lounge, donde Fútbol Sala, y a las 11, Zulema, Marca 91. En el pabellón de los Remedios, pero ya metidos en esa primera división, jornada número 15, el viernes a las 8:30, Brindley 1979, Autoservicio en la Plaza. A las 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Peña Bética, y a las 10:30, Gestualgar, New Team. Y ya el sábado en el pabellón de los Remedios, un único partido, a las 10:00 a.m, La Espuela, Café y Copas, Leyton, Construcciones y Reformas. Descansa el equipo de Mesón Los Monteros. Y en segunda división, jornada número 15, partidos en el pabellón de los Remedios, 9:00 a.m, el sábado, todos el sábado, no habrá jornada el viernes, todos el sábado, 9:00 a.m, Atlético Futsal, Curtidos Cabeza, a las 11:00, Fran Generali, Impala 1987, a las 12, MGS Seguro, Club Deportivo Celta, y a la 1, Ubrilez, JS Aubric. Que la jornada se cierra a las 2:00 p.m. con el partido entre la Lupe Kebab y el Athletic Club Don López. También recordamos que este próximo fin de semana no habrá jornada de liga en la competición local de fútbol, la liga local de fútbol, no hay jornada este fin de semana, si la hay en la liga local de fútbol sala. 6:30 de la tarde, no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos a despedir. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Nosotros volveremos mañana a partir de las 5:30 con los asuntos de actualidad. Más que nada repasar lo poco que ha habido este fin de semana en cuanto a deporte e ir adelantando ya lo que nos deparará la próxima o el próximo fin de semana con un plato fuerte, sin duda, aparte de este partido que hemos del que hemos estado hablando entre el Ubrique Unión Deportiva y el Rayo Sanluqueño o el Rayo Sanluqueño y el Ubrique Unión Deportiva. Tenemos la sexta edición del Ultra Trail Sierra del Bandolero, 41 ubriqueños, nada más y nada menos, inscritos entre los más de 1.000 participantes. Y va a ser este fin de semana en el que también hay previsiones de inestabilidad meteorológica. Se van a dar todos los ingredientes para que de nuevo vuelva a ser una edición épica. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Chao.